más información consulte grupocepas.com. Amargo sin alcohol, dietético, libre de gluten. Patitas te presenta una promo intensamente divertida. Encontrá los tatuajes de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas promo. Además, cargando el código de tatú en patitas.com.ar, podés participar por un viaje a Estados Unidos inspirado en la película y miles de premios más. Disfrutá Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines y divertite con la promo de Patitas. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en patitas.com.ar. Promoción sin obligación de compra. Válida del 1 al 6 de 2024, 30 de 9 de 2024. Por de carne de pollo rebozado super congelados. ¿Estás pensando en mudarte? Múdate al Hipotecario. Cuenta con créditos súper amplios para la construcción, adquisición, terminación y ampliación. O sea, full amenities. Mira que hay muchos interesados, así que apurate. La red de beneficios para el hogar más grande del país. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Publicidad cartera de consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario SA. CUI 30-5107-2. Reconquista 151 CABA. Hasta las 13. Conectás con la mejor música del mundo. Conexión Aspen. Conexión Aspen. Con Leo Rodríguez.